hablamos de este amor. Sabes que yo te sigo amando. Sabes que yo no puedo vivir sin tu amor. Si tú y yo nos peleamos, si tú y yo nos cansamos de este amor, sabes que yo te sigo amando. Sabes que yo no puedo vivir sin tu amor. Vuelve a mi lado, mi amor, intentémoslo de nuevo. Vuelve a mi lado, mi amor, que si tú no estás me muero. Vuelve a mi lado, mi amor, intentémoslo de nuevo. Vuelve a mi lado, mi amor, que si tú no estás me muero. Peleamos, si tú y yo nos cansamos de este amor.